Ibrahim alayhi salam, para hacer un pequeño recordatorio, porque parece ser que hay un poquitín más de gente hoy que la semana pasada, y recordar más o menos de lo que hablamos la semana pasada, el profeta Ibrahim alayhi salam, que Allah azza wa jal denominó como Kana Umma, Kana Umma, un solo ser, una sola persona, que para Allah azza wa jal era como toda una nación, era como un grupo de miles de personas. También es conocido como Abu al-Anbiya, el padre de los profetas. Pues Allah Azza wa Jal le dio un privilegio al profeta Ibrahim alayhi salam, de modo que todos los profetas que vinieran después de Ibrahim alayhi salam, todos serían descendencia de Ibrahim alayhi salam. Todos vendrían de sus hijos, nietos, tataranietos. Y todos los libros sagrados que vendrían, todos vendrían de hijos, nietos, tataranietos del profeta Ibrahim alayhi salam. Habíamos hablado de cómo el profeta Ibrahim alayhi salam de pequeño tenía que enfrentarse a las adversidades con su padre. Allah azza wa jal de pequeño le infundó la sabiduría, le dio la sabiduría a Ibrahim alayhi salam. Y el padre de Ibrahim alayhi salam, para algunos mufassirin, exégetas, Zara, para otros Zara, enviaba a su hijo Ibrahim alayhi salam a que vendiera los ídolos. El padre de Ibrahim alayhi salam creaba los ídolos, o sea que enseñaba a su hijo la idolatría y le obligaba a ir al mercado a vender dioses. Bueno, audubillah. Ibrahim de pequeño luchaba con el padre, hablaba con el padre, le decía que tenía que seguir el camino de la unicidad de un solo Dios, de Allah azza wa jal. Luego vimos cómo Ibrahim alayhi salam hizo una dua. Oh Allah, hazme ser querido por todas las generaciones venideras. Y fijaros que todas las religiones monoteístas aceptan a Ibrahim a.s., los cristianos, los judíos y los musulmanes, sin duda alguna. También recordamos el castigo que le dieron la gente de Babilonia, donde nació Ibrahim a.s., el fuego al que lo lanzaron. Hablamos también de cómo Jibril alayhi salam descendió y le dijo, mientras Ibrahim iba por el cielo, directamente al fuego, aparentemente un castigo del exterior. Ya Ibrahim, ¿necesitas ayuda? Entonces Ibrahim alayhi salam le dijo, de ti no, pero de Allah sí, de Allah sí. Y después dijo, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah, encomiendo todos mis asuntos y qué bello protector que es. Y luego en el fuego se quedó durante 40 días y fue los mejores días de su vida. Y luego hemos hablado de cómo se enfrentó y tuvo el debate con Nimrud que decía, yo soy Dios. Y cómo el profeta Ibrahim alayhi salam le venció cuando le dijo, mi Dios, saca el sol por el este, sácalo tú por el oeste. Y luego emigró, se fue a Harran en Siria y ahí tuvo que hacer dawa con una gente que adoraban a planetas y a estrellas. Y después se marchó y debido a todos los sacrificios que había llevado a cabo y el final de la conferencia pasada fue que Allah Azza wa Jal le obligó a coger a su segunda mujer, Hajar, porque el rey perdió el debate y le dijo, márchate a Zara, llévate a esta mujer contigo y llevaros estos regalos. Entonces, Ibrahim alayhi salam no podía tener hijos porque su mujer era estéril, Zara era estéril. Entonces, Zara le dijo, cásate con Hajar, ten hijos con ella. Porque tenía 85 años Ibrahim alayhi salam. A los 86 años, nace su primer hijo, Ismail alayhi salam. Y Allah azza wa jal obliga a Ibrahim alayhi salam marcharse al desierto, dejar solos a Ibrahim alayhi salam con su mujer Hajar, dejar a Hajar con su hijo Ismail en el desierto solo. Y eso fue lo último de la semana pasada. Eso es un pequeño recordatorio. Antes de continuar, un dato importante. El profeta Ibrahim es nombrado en el Corán el Karim 73 veces. 73 veces en 25 suras diferentes. Fijaros el estado y la importancia de este profeta tan importante. El profeta Ibrahim alayhi salam le hizo una dua a Allah azza wa jal y le dijo, ya Rabbil alamin, no me avergüences el día del juicio final. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nos contó en un hadith auténtico, Sahih, que el día de Yawm al-Qiyama, Ibrahim alayhi salam se levantará. De todas las personas que se levantarán el día de la resurrección de Yawm al-Qiyama, la primera persona que Allah azza wa jal vestirá será a Ibrahim alayhi salam. A la primera persona que le dará ropa será Ibrahim alayhi salam. Allah azza wa jal le dirá: oh Ibrahim, en tierra y en vida me decías una y otra vez, ya Rabbil Alamin, no me avergüences el día del juicio final. Te escucho, adelante. Ibrahim alayhi salam le dirá: ya Rabbil Alamin, no castigues a mi padre, perdona a mi padre. Acordaros que el padre de Ibrahim era el que le obligaba a vender ídolos, el que nunca siguió el camino de Ibrahim alayhi salam, que rechazó la unicidad, que rechazó el tawhid, que rechazó el la ilaha illallah. Entonces Allah azza wa jal le dirá: ¿quieres que perdone a tu padre? Ibrahim irá a su padre. Os hablo de Yawm al-Qiyama, del día del juicio final. Ibrahim se recorrerá el camino, irá a su padre, y su padre aparecerá con la cara negra, muy negra, una distinción de aquellos que no creyeron en la palabra de Allah. Entonces el padre de Ibrahim le dirá: ya Ibrahim, dime lo que tengo que hacer, cómo tengo que seguir a tu Dios. Ahora sí, sé que tú venías con la verdad, voy a seguirte lo que tú me digas. Entonces Ibrahim alayhi salam le dirá a Allah azza wa jal que perdone a su padre. Entonces Allah azza wa jal le dirá: oh Ibrahim, date la vuelta y mira a tu padre. Y cuando Ibrahim alayhi salam se dé la vuelta y mire a su padre se habrá transformado en una hiena. ¿Sabéis lo que es una hiena? Es como una especie de gato, tigre que se ríe mucho. Fijaros, Allah azza wa jal permitirá que Ibrahim alayhi salam vea con sus propios ojos la verdadera forma, el verdadero estado y lo que había dentro del corazón del padre de Ibrahim alayhi salam. Una hiena, así es como Allah azza wa jal lo veía, como una hiena, como un animal carroñero. Y el hadith del profeta alayhi salam termina diciendo que Allah azza wa jal introducirá al padre de Ibrahim alayhi salam en el paraíso, en el infierno, perdón, el fuego del infierno. Estamos en Mecca. Mecca, que es la zona que hoy conocemos como la Meca. Hajar, la mujer de Ibrahim alayhi salam, está con un bebé. Un bebé que se llama Ismail. Ibrahim se marcha. Acordaros que Hajar le decía: ya Ibrahim, nos vas a dejar aquí solos, en el desierto, con esta bolsita de dátiles y con un poquito de agua. Ibrahim alayhi salam seguía caminando. ¡Ya, Ibrahim! ¿Nos vas a dejar aquí abandonados? Estamos en el desierto, no hay nadie. Ibrahim la ignoraba por completo, seguía adelante. ¡Ya, Ibrahim! ¿Ha sido Allah azza wa jal quien te ha ordenado que nos dejes aquí solos? Entonces Ibrahim alayhi salam dirá: sí, ha sido Allah. ¿Y qué dirá Hajar? Hajar dirá: entonces márchate, vete, que Allah azza wa jal no nos olvidará. Si Allah azza wa jal te ha ordenado esto, Allah azza wa jal tiene un plan mejor. Ibrahim se marchará, se irá, y cuando llegue a una mitad de dos colinas, donde Hajar no pueda verlo, elevó las manos, e hizo una dua, Allah Azza wa Jal, pidiéndole: ya Rabbil Alamin, aquí te dejo a mi mujer y a mi único hijo, 86 años esperando a tener un hijo, tuyos son, ya Rabbil Alamin, solo te pido que los protejas. En ese momento, Hajar está desesperada. Hajar tiene un bebé. Hajar le da de comer esos pequeños dátiles que tenía, le da de beber agua, le da de amamantar como una mamá. Pero llega un momento en que los dátiles se acaban, el agua se acabó. Y Hajar no tenía nada que darle a su hijo, se había secado, no tenía alimentos. Fijaros la desesperación de una madre. Vosotras, muchas que habéis aquí, que sois madres, incluso algunas abuelas, imaginaos, en medio de un desierto, con vuestro bebé. ¿Sabéis lo que es un desierto? Kilómetros y kilómetros a la redonda, no hay nada, nada. Y un bebé llorando de hambre. Y no puedes darle nada, ni siquiera puedes amamantarlo porque no hay nada dentro de ti. Entonces Hajar, desesperada, se va corriendo hasta una colina que se llama Safa. Sube la colina pidiendo auxilio, llorando, buscando a alguien que auxilie a su bebé y que le auxilie a ella. No encuentra a nadie. Baja de esa colina y se va a otra colina. Otra montañita que hay a 400 metros, que se llama Marwa. Sube la colina, otra vez, llorando. ¿Hay alguien que me pueda ayudar? Mi hijo se muere. No encuentra a nadie. e hizo el mismo recorrido 7 veces. Safa, Marwa, Marwa, Safa, Marwa, 7 veces. Y por eso cuando vamos al Hajj, cuando vayáis al Hajj, inshallah, por eso hacemos Safa, Marwa, 7 veces. Para recordar a esta gran mujer. De repente, Hajar escucha un ruido. Después de tanta dua, después de tanto pedirle a Allah Azza wa Jal que le ayude, es el único al que puede recurrir. Cuando tu vida está en una encrucijada en la que no hay ayuda por ningún lado, ¿a quién vas a recurrir? Solo tienes que volverte a Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal es el que te ha creado, el que te proporciona, el que te da tu rizq. Allah Azza wa Jal es el que ha decretado cuánto vivirás, cómo vivirás, cuándo morirás, todo. Y aquel que puede cambiar tu destino es Allah Azza wa Jal. Entonces, Hajar escucha un ruido de un agua que fluye, como una tubería de un agua que corría. Y fue corriendo, siguiendo este ruido de agua, y de repente se da cuenta de que debajo del pie de su bebé, debajo del pie de su bebé, Ismael... Un Toyota, por favor. Por favor, un Toyota Galloper gris, un Galloper 8190 que se lo lleva a la policía. Bien, ya ha aparecido. Bien, continuamos. Y de repente, Hajar escucha un ruido de un agua. Va corriendo hasta donde viene ese sonido y se da cuenta de que debajo del pie de su bebé Ismael se escucha agua. Y cuenta el profeta alayhi salatu wassalam que Jibril alayhi salam, el ángel Jibril, descendió del cielo. Esta es la riwaya más verídica. Y con el pico de una de sus alas, de las miles de alas que tiene el ángel Jibril alayhi salam, golpeará el suelo. Y de ese suelo, debajo del pie de Ismael alayhi salam, empezará a salir agua. Agua a brotar, como si fuera un géiser de agua. Agua, agua. Allah azza wa jal les había dado agua. En ese momento, Hajar empezó a juntar el agua y decir, zummi, zummi, zummi, zummi, júntate, júntate, únete. Y el profeta Muhammad alayhi salatu salam dice, de no haber sido por Hajar que dijo, zummi, zummi, que juntó el agua, hoy en día, el pozo de Zamzam, que todos conocemos, habría sido un géiser. ¿Sabéis lo que es un géiser? Que salen aguas calientes de la tierra, como el petróleo que sale muchas veces de la tierra también. Pues gracias a la dua de Hajar, hoy tenemos un pozo, que es el pozo de donde sale el agua de Zamzam. Y la vida empieza. Vosotros sabéis que en mitad de un desierto, donde hay agua, hay vida. Además, Allah Azza wa Jal ha dicho, y hemos creado todo del agua. Hajar bebe agua, Hajar le da a su hijo de beber, lo lava, quieras o no, el agua reconforta. Por entonces, al cabo de unos días, una tribu de árabes que vienen de Yemen, y el profeta alayhi salatu salam nos dijo que los verdaderos árabes, los árabes verdaderos son los de Yemen, los árabes de Yemen. Y vais a ver a lo largo de la historia de hoy, inshallah, cómo hay mezclas culturales, sobre todo en Mecca. Entonces, esta tribu que se llamaba Yurhum, pasaba por ahí y de repente ven pájaros volando. Si vosotros leéis biografías del profeta Muhammad alayhi salatu salam, veréis que la mayoría de todas estas biografías siempre empiezan en este punto. En este punto. Y desde aquí aconsejamos sobre todo dos libros que son de lo mejorcito que hay para conocer la vida del profeta Muhammad alayhi salatu salam. El primero, El néctar sellado, de Mubarak Puri, que es una obra maestra. Y el segundo, La vida de Muhammad, de Martin Links. De hecho, La vida de Muhammad, de Martin Links, empieza en este punto. Está Hajar en el desierto, pasando estas calamidades. Entonces esta tribu de Yurhum manda un emisario porque vieron pájaros revoloteando. Y si ven pájaros, sabían que había agua, o por lo menos vida. El emisario viene y les dice que hay un pozo gigante con mucha agua y hay una mujer y un bebé. Así que Jurhum, la tribu, se acerca y el profeta Muhammad, alayhi salatu wasalam, nos dice en un hadith que Jurhum hizo una pregunta extraña y Hajar respondió con una pregunta extraña. Cuando llegó, este líder de Jurhum dio los saludos a Hajar y le preguntó: ¿Nos puedes dar de beber de tu agua? Fijaros, subhanallah, qué educación. Cientos de hombres aguerridos ven a una mujer sola con un bebé. Ellos tienen mucha sed, la encuentran solita y le preguntan si pueden beber agua. Así eran los árabes. Así son los árabes de educados. No todos, ¿no? Pero muchos de ellos, y sobre todo en esa época, eran tan educados que le pidieron permiso para beber agua. Y la respuesta extraña de Hajar fue que le dijo: os doy de beber agua, pero a cambio de que vosotros os deis algo. No tenemos comida, no tenemos nada. Entonces aceptaron, ellos le dieron comida, Hajar les dejó que cogieran agua, se asentaron, formaron un campamento, y ese fue el nacimiento de la ciudad que conocemos hoy como la Meca. Ese fue el resurgir y el nacimiento de la Meca. Ismael, alayhi salam, digo alayhi salam porque más adelante veréis que es un profeta, también será un profeta. Y de Ismael, alayhi salam, como dije la semana pasada, nace nuestro amado profeta Muhammad, alayhi salatu salam. Entonces, el pueblo se crea, la ciudad se crea. Empiezan a crear negocios, empiezan a crear casas, empiezan a crear familias, empiezan a crearse tribus. Ismael, alayhi salam, crece con ellos. Ismael, alayhi salam, no es árabe. Ismael es de Babil, es de Babilonia, de Irak, de donde vino su padre. Pero aprende el árabe con la gente de Jurhum. De hecho, aprendió tanto el árabe que llegó a convertirse en la persona más elocuente de toda la tribu. Y llegó a convertirse en un líder. Fijaros lo que llegó a aprender Ismael alayhi salam. Ismael alayhi salam se casa con una mujer de la tribu de Jurhum. Ha crecido ya, se ha convertido en un joven, adolescente, maduro, puede acarrear responsabilidades y se casa con una mujer de Jurhum. Y más o menos por esa época, Hajar muere. Su madre murió. Allah Azza wa Jal se llevó su alma. Allah Azza wa Jal creó un animal. Un animal especial. Un animal que se llama Burak. Burak. Muchos de vosotros habéis oído hablar del Burak. Es un animal especial que ha nacido sin padre, sin madre. Allah Azza wa Jal lo ha creado. Y el profeta Muhammad alayhi salatu salam lo definió como una mezcla de mula y de burro. Era una especie de transporte para los profetas. Y viajaba, no voy a decir a la velocidad de la luz, sino que viajaba de una forma más rápida. Y Allah Azza wa Jal se lo puso a disposición de Ibrahim alayhi salam para que viajara de donde él vivía con su mujer Sara y viajara de Palestina a donde estaba Hajar, que había muerto ya, con su hijo Ismael. Y en cuestión de segundos estaban Palestina, Meca, Meca, Palestina. Un día, Ibrahim alayhi salam viaja y en una de sus visitas va a visitar a su mujer, a su hijo. El profeta Muhammad alayhi salatu salam nos dice que más o menos visitaba a su hijo una o dos veces al año. Acordaros que lo dejó solo con su mujer y es padre y se preocupa por su hijo, 86 años esperando. Allah azza wa jal le ordena que los abandone, pero le permite que lo visite de vez en cuando. Entonces Allah azza wa jal permite que en ese burak vaya a visitar a su hijo. Y un día llega a la casa de Ibrahim alayhi salam y toca la puerta. Y la mujer de Ibrahim alayhi salam abre la puerta. La mujer de Ismael alayhi salam abre la puerta. Desconocemos el nombre de esta mujer. Y el profeta Ibrahim alayhi salam le dice: vengo a buscar a Ismael. ¿Dónde está Ismael? Y le dice: ya no está. No está. ¿Quieres que le deje algún mensaje? Y le dice: transmítele mis saludos de paz. Pero antes le preguntó: ¿cómo os va la vida? ¿Qué tal os va la vida? Y respondió la mujer: muy mal. Vivimos en miseria. No tenemos nada. Estamos aquí, en esta casa, no estamos bien, no sé qué pasa, no tenemos sustento. Muy mal, muy mal. ¿Quieres que le deje algún mensaje a mi marido Ismael? Ella no sabía que era su suegro. Y le dijo, sí. Dile que le transmito mis saludos de paz. Y la riwaya más exacta, una riwaya dice que cambie el ojal de la puerta y otra riwaya dice que cambie el escalón de la puerta. Que cambie el escalón de la puerta. Entonces le dice, mándale saludos de paz y dile que cambie el ojal de la puerta. Se marcha. Luego vino Ismael y ella le dijo, ha venido un hombre extraño preguntando por ti y me ha dicho que te transmita saludos de paz y que cambie el ojal de la puerta. Entonces Ismael, alayhi salam, le dice, ese era mi padre y me ha pedido que me divorcie de ti. Entonces, fijaros, se quejaba tanto que el profeta Ibrahim le aconsejó que se buscara otra mujer. Entonces otro día, vino también a visitar a su hijo con el Buraq, en otra ocasión, tocó la puerta, y la gente de Jurhum quería tanto a Ismail alayhi salam, que le permitieron que se casara con otra mujer de su tribu. Entonces, en esta segunda ocasión, Ibrahim alayhi salam, tocó la puerta, salió su mujer, la mujer de su hijo, ¿cómo estás? Alhamdulillah. ¿Cómo os va la vida? Alhamdulillah. No tenemos nada, pero Allah azza wa jalla nos ha bendecido. Solo comemos carne y agua, no comemos nada más. Pero alhamdulillah, mi marido es bondadoso conmigo, no tenemos nada, pero todo es la voluntad de Allah. Alhamdulillah, todo nos va bien. Entonces Ibrahim alayhi salam le dijo, dile a tu marido que le mando saludos de paz y que refuerce el ojal de su puerta. Luego vino Ismael alayhi salam y le dijo a su mujer, ha venido un hombre extraño que no conozco, te ha mandado saludos y me ha dicho que refuerce el ojal de la puerta. Y le dijo, ese era mi padre y me ha dicho que me aferre a ti, que me quede contigo y que siga viviendo contigo porque es una mujer virtuosa. Entonces, llega una gran orden de Allah Azza wa Jal. Porque Allah subhanahu wa ta'ala sabe todo. Allah sabe todo, Allah Azza wa Jal sabe que el profeta Ibrahim alayhi salam lo que más quería en este mundo era a su hijo Ismael. Acordaros que estuvo 86 años esperando y las únicas veces que lo veía era cuando viajaba con este ser, con el Buraq, y iba a verlo. Hablando del Buraq, un pequeño dato importante para aumentar un poco nuestra cultura islámica. El profeta alayhi salatu salam nos dijo, cuando digo nos dijo, me refiero a cuando hablaba con Sahaba, con sus compañeros, estos dichos se convierten en ahadith. En uno de estos ahadith, el profeta Muhammad alayhi salatu salam le dijo a sus compañeros, ¿queréis que os informe de aquellos seres que Allah azza wa jal ha creado sin padre y sin madre? Dijeron que sí. Uno de estos seres que Allah azza wa jal ha creado sin padre y sin madre es el Buraq, este ser que transportaba a los profetas. Otro es la camella de Salih, el profeta Salih. Si leéis Qisasul Anbiya o las historias de los profetas, vais a ver que el profeta Salih alayhi salam tuvo un problema con su tribu y Allah Azza wa Jal creó una camella gigante con todas las condiciones que le puso su pueblo. Y tercero, es un animal que queda poquito, que vamos a ver, que queda poco por llegar a esta historia. Y también Allah Azza wa Jal, el profeta alayhi salatu salam, nombró Adam y Hawa. Sabéis que Adam y Eva fueron creados directamente de Allah Azza wa Jal, sin padre y sin madre. Bien. El profeta Ibrahim, alayhi salam, se va a enfrentar a la primera gran prueba, a la segunda gran prueba que Allah Azza wa Jal le encomienda. 85 años esperando un hijo. A los 86 nace. Allah Azza wa Jal te obliga a dejarlo en el desierto con su mujer. Fijaros qué prueba. Imaginaros vosotros que tenéis un bebé y Allah Azza wa Jal os ordena abandonarlo. Y no en un barrio solo con otra familia, que ya sería doloroso para el corazón, abandonarlo en un lugar donde no hay nadie. Menuda prueba. Pues ahora viene la segunda prueba. Y si la otra era grande, imaginaros esta. Ibrahim alayhi salam tiene un sueño. Sueña. Pero Resulta que el profeta Muhammad a.s. nos dijo: los sueños de los profetas son revelaciones de Allah azawajal. Nosotros, como seres humanos, como siervos de Allah azawajal, soñamos que volamos, que somos ricos, que vamos a América, que somos famosos. Sueños normales, humanos y mundanales. Pero los profetas no tienen este tipo de sueños. Los sueños de los profetas son órdenes, son revelaciones de Allah azawajal. Y uno de los sueños que tuvo el profeta Ibrahim alayhi salam fue que degollaba a su hijo Ismail alayhi salam. Que degollaba a su hijo Ismail alayhi salam. Entonces, el profeta Ibrahim alayhi salam, ¿qué es lo que hace? ¿Se lo piensa? ¿Reflexiona? ¿Sabe que es una orden de Allah azawajal? Y dice: Semi'ana wa ata'ana. Allah ha ordenado y yo obedezco. Entonces Ibrahim alayhi salam se dirige a su hijo Ismail. Nuevamente va a visitarlo y habla con su hijo. Fijaros qué conversación, fijaros qué diálogo entre padre e hijo. Ya Ismael, te decía el padre al hijo: he soñado que te degollaba. A los que no sabes lo que es degollar, ¿qué opinas? Subhanallah. Fíjate, el padre le dije a su hijo: he soñado que tengo que cortarte el cuello. ¿Qué opinas? Imaginaros hoy en día que un padre le dice a su hijo: oh hijo mío, he soñado y tengo la veracidad de que Allah azawajal me ha ordenado degollarte. ¿Qué le diría el hijo? Le cortaría el cuello al padre antes de que termine la frase, ¿verdad? Eso es lo que ocurriría, seguro. Pero ¿qué le respondió Ismail alayhi salam? Le dijo: oh padre, cumple lo que Allah azawajal te ha ordenado e inshallah me encontrarás entre los pacientes. Seré paciente. Tendré salud. Subhanallah. ¿Y por qué Ibrahim alayhi salam, mufassirin, los exégetas, los sabios del tafsir del Corán, explican esta parte en concreto y dicen: ¿por qué Ibrahim alayhi salam habló con su hijo? ¿Por qué Ibrahim alayhi salam le pidió consejo, le pidió su opinión, cuando perfectamente podría haber ido por la noche y, cuando su hijo estuviera durmiendo, cumplir la orden que le había dado Allah azawajal? Porque quería que su hijo participara de ello. Quería que su hijo ganara hasanat de esa orden que Allah azawajal le había obligado. Entonces, su hijo le dijo esa frase: ya abeti, oh papaito, cumple con lo que Allah azawajal te ha ordenado, inshallah, me encontrarás entre los pacientes. Así que Ibrahim alayhi salam coge a su hijo y se lleva a su hijo Ismail lejos de su madre, para que su madre no le vea. Porque sabía que si su madre Hajar, su único hijo, aunque fuera una mujer tan devota, una mujer de religión, la mujer de un profeta, una mujer que había visto tantas muajizas, tantos milagros, sabía que el corazón es débil. El corazón de una madre por un hijo no se puede comparar. El amor de una madre con un hijo, no existe otro amor. Entonces Ibrahim alayhi salam sabía que si se lo decía a su mujer seguro que le convencería, le entrarían remordimientos y quizás no llevaría a cabo la orden de Allah azawajal. Así que se fue y no le dijo nada a su mujer. Y su hijo Ismail alayhi salam acompañaba a su padre. Y el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nos cuenta que Iblis, ¿sabéis quién es Iblis? El rey de los demonios. Iblis se acercó y se presentó a Ibrahim alayhi salam y le dijo: ya Ibrahim, ¿te das cuenta que ha sido un simple sueño? Ibrahim, no vas a matar a tu hijo, Ibrahim, es un sueño, no pasa nada. ¿Y qué hizo Ibrahim? Cogió piedras y se las tiró. Empezó a tirarles piedras. ¡Márchate! ¡Aléjate de mí! Y luego, Iblis vio que con Ibrahim no podía. ¿Y qué hizo? Se fue a su hijo. Porque eso es muy importante. Eso es muy importante. Y yo muchas veces lo comento con los hermanos. Siempre que hay un grupo de hermanos recordando a Allah azawajal, Siempre que hay un grupo de hermanos hablando del hadith, hablando del Corán, hablando de cualquier tema islámico, Iblis o Shayatin vienen e intentan que esa reunión se rompa, que dejen de hablar de Allah Azza wa Jal, porque es el enemigo declarado del ser humano. Acordaos que cuando Allah Azza wa Jal expulsó a Iblis del paraíso, ¿qué le dijo? Ya Rabbil Alamin, permíteme vivir hasta Yawmul Qiyamah. Allah Azza wa Jal le dejó vivir hasta Yawmul Qiyamah y le prometió y le juró: hasta el día en que se acabe el mundo, voy a seducir a tu creación y voy a llevarme conmigo al infierno a todos los que pueda. Eso es lo que dijo Iblis, Allah Azza wa Jal. Entonces, lo que digo, cuando hay un grupo de hermanos hablando del Islam, Iblis, ¿a quién busca? ¿A quién busca? Al más débil, al más débil, al que tiene la fe más débil, y se mete dentro de él. Y si algún día estáis hablando de... una pequeña anécdota. Si algún día estáis hablando de Allah Azza wa Jal, o estáis debatiendo un hadith, o estáis hablando de una ayah, estáis trayendo opiniones, este sabio ha dicho esto, este sabio ha dicho lo otro, ¿qué os parece? Aquel que diga, estoy cansado, vamos a ver un partido de fútbol, o vamos a tomar algo, que os quede claro que Iblis ha entrado de esa persona, ha entrado dentro de esa persona. Porque es la persona más débil. Entonces, todo esto que os quiero decir era que Iblis entró dentro del cuerpo de Ibrahim alayhi salam para convencerle, para que no llevara a cabo el sacrificio que Allah azza wa jalla le había ordenado. Y vio que no podía hacer nada. Acordaros, Ibrahim, Khalilullah, el amigo de Allah azza wa jalla, Abu al-Anbiya, el padre de los profetas. Es imposible que tuviera la más mínima oportunidad. Así que vio que Ibrahim le tiró piedras y ¿qué hizo? Se fue a Ismael. Ya Ismael le decía, ¿cómo vas a aceptar este decreto? Tu padre ha perdido la razón. Abandona esto. Márchate. Es un suicidio. ¿Y qué hizo Ismael alayhi salam? Cogió piedras y le lanzó piedras. Márchate, márchate. Y luego ya la última esperanza es que volvió a los dos. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? No podéis seguir en este camino. Que es una locura. Entonces Ibrahim alayhi salam y Ismael, los dos, le tiraron piedras. Por esto... segunda característica. Antes hemos dicho que cuando pasemos el Hajj, Safa y Marwan, algo tiene que ver con Ibrahim alayhi salam. Y segundo, cuando vamos al Hajj, veis que tiramos las piedras, también tiene que ver con la vida del profeta Ibrahim alayhi salam. ¿Para qué? Para dos cosas. Esto lo explicaba el profeta Muhammad alayhi salatu salam. Primero, para ahuyentar al shaitán. Y segundo, para recordar que hay que mantenerse firme cuando Allah azza wa jal ha decretado algo. Que hay que mantenerse firme cuando Allah Azza wa Jal ha decretado algo. Entonces, después de las piedras, después de que Iblis no pudiera conseguir nada, Ismael le dice a su padre, oh papaíto, fijaros lo que le dice, oh papaíto, pon mi cara, fijaros lo que le dice mi hijo a un padre, cuando está a punto de perder la vida, le dice, oh papaíto, pon mi cara mirando hacia el suelo para que cuando vayas a llevar a cabo la orden de Allah no veas mi cara y sientas remordimiento. Oh papaíto, afila bien tu cuchillo para que termines rápido la orden de Allah azza wa jalla. Subhanallah. Así que Ibrahim alayhi salam, con su cuchillo afilado, su hijo, su único hijo, su corazón llorando por dentro, pero la orden de Allah azza wa jalla es más importante. Ibrahim alayhi salam coge el cuchillo y por debajo del cuello de su hijo Ismael, con un esfuerzo de valor, tira y cada vez que aserraba con el cuchillo se daba la vuelta. Y seguía cortando y el cuchillo se daba la vuelta y no cortaba absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el cuchillo solamente corta por la voluntad de Allah azza wa jal. Si Allah dice cuchillo no cortes, no cortes. Al igual que el fuego solamente quema por la voluntad de Allah azza wa jal. ¿Cuántos días estuvo Ibrahim alayhi salam dentro del fuego? 40 días. 40 días. Y Allah azza wa jal que dijo, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Oh fuego, sé frío y pacífico con Ibrahim, no le quemes. Y ahí estuvo Ibrahim en el fuego. Ibrahim sorprendido, este cuchillo no corta. Sí, corta. Si se cortaba él, se cortaba toda la piel. Pero Allah Azza wa Jal había decretado que ese cuchillo no cortara en ese momento. Fijaros qué imagen. Un padre cumpliendo la orden de Allah Azza wa Jal de sacrificar a su hijo y el cuchillo no corta. Y en ese momento, Allah Azza wa Jal de los cielos dice: Ibrahim, es suficiente, ya es suficiente. Has demostrado que te has sometido y estás con nosotros. Verdaderamente has cumplido el sueño y has tenido éxito. Subhanallah. ¿Allah Azza wa Jal necesitaba el cuerpo de Ibrahim? ¿Allah Azza wa Jal del cuerpo de Ismael? ¿Vosotros creéis que Allah Azza wa Jal, que ha creado el mundo, los universos, lo que se ve y lo que no se ve, vosotros creéis que necesitaba ese sacrificio? No necesitaba. No lo necesitaba para nada. El objetivo principal era una prueba. Allah Azza wa Jal quería saber, y aunque Allah Azza wa Jal lo sabe todo, quería que su siervo Ibrahim le demostrara: ¿dónde está tu corazón? ¿Está con ellos, con el mundo, o está conmigo? ¿Con quién? Ibrahim alayhi salam tuvo éxito. Tuvo éxito. ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué pasó? Allah Azza wa Jal recompensó a Ibrahim alayhi salam con otra alternativa. Allah Azza wa Jal dice en el Corán: y recompensamos a Ibrahim alayhi salam con otra alternativa. ¿Y qué hizo? Descendió un cordero, un borrego del paraíso. Y el profeta Muhammad alayhi salatu salam nos dice en un hadith que ese cordero estuvo 40 años esperando en el paraíso a ese momento. Allah Azza wa Jal había creado ese cordero solamente para cambiarlo por ese sacrificio que Ibrahim alayhi salam iba a hacer. Y este es el tercer animal que comentaba antes. Los animales que han sido creados sin padre y sin madre: el buraq, la camella del profeta Saleh alayhi salam, y el cordero de Ibrahim alayhi salam. Y por eso en el Eid al-Adha sacrificamos un cordero, para conmemorar el sacrificio y conmemorar la valentía del profeta Ibrahim alayhi salam. Allah azza wa jal dijo: Ibrahim alladhi waffa, que significa: qué gran distinción, el que cumplió su deber. Ibrahim es aquel que cumplió su deber. Ibrahim está entre los distinguidos. Lo hemos dicho de 20.000 formas diferentes. Ibrahim alayhi salam, de boca del profeta Muhammad alayhi salatu salam, es el segundo mejor profeta que ha existido. Profeta Muhammad, nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el mejor profeta. Habibullah, el amado de Allah azza wa jal. Y después, el profeta Ibrahim, Khalilullah, el amigo del profeta de Allah Azza wa Jal. Y acordaros que el término que utilizamos nosotros, amigos, salimos, vamos, andamos, trabajamos juntos, no es lo que significa Khalilullah, porque Allah Azza wa Jal no necesita amigos. Allah Azza wa Jal no necesita amigos. Khalilullah significa cercano, el más cercano a Allah Azza wa Jal. Y además, el profeta Muhammad alayhi salatu salam dijo que los cinco mejores profetas, para más inri, para más información, son el profeta Muhammad alayhi salatu salam, el profeta Ibrahim alayhi salam, el profeta Musa alayhi salam, el profeta Nuh alayhi salam y el profeta Isa alayhi salam, Jesucristo. Además, Allah Azza wa Jal, después de esa obra tan grande y de ese sacrificio que había cometido, dijo Allah Azza wa Jal: y dejamos en todas las generaciones venideras saludos de paz para Abraham. Y dejamos para todas las generaciones venideras, hasta Yawmul Qiyamah, saludos de paz para Abraham. Por eso, cuando hacemos el tashahud, que decimos: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Siempre lo decimos, ¿verdad? ¿Y qué significa? Oh Allah, exalta a Muhammad y a la familia de Muhammad como exaltaste a Ibrahim y a la familia de Ibrahim. Ciertamente eres loable y glorioso. Oh Allah, bendice a Muhammad y a la familia de Muhammad como bendijiste a la familia de Ibrahim. Como bendijiste a Ibrahim y a la familia de Ibrahim, ciertamente eres loable y glorioso. ¿Qué más pruebas necesitamos para saber que Ibrahim alayhi salam está en un puesto muy elevado sobre todos los profetas excepto Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. ¿Y ahora qué viene? Ahora viene la recompensa, ahora viene el premio. Y subhanallah, esto es lo bello de la vida de Ibrahim. Yo os aconsejo que os compréis un libro, un buen libro sobre la vida de los profetas. No hay mejor libro después del Corán el Karim y después de Sirat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, no hay mejor libro que la vida de los profetas. No vais a parar de leer. Estas historias que estoy contando son historias que Allah azza wa jal ha hecho que sucedan como ejemplo para la humanidad. No son historias que vosotros venís aquí, bueno, son las 6, vamos a escuchar a Malik, nos va a contar una historia, vamos a hacer un poco de tiempo, a las 8 vamos a casa, a las 9 comemos. Ese no es el objetivo. Ese no es el objetivo. El objetivo es que de aquí saquéis una enseñanza y que inshallah la apliquéis a vuestra vida. El modelo que Allah azza wa jalla ha puesto en esta tierra para nosotros, los profetas, los mejores hombres que han caminado sobre esta tierra. Por lo tanto, os encomiendo a que leáis la vida de los profetas. Empezar con la vida del profeta, alayhi salatu wassalam, luego la vida de los demás profetas, luego la vida de los sahab, los compañeros del profeta, alayhi salatu wassalam. Si lo habéis leído todo, alhamdulillah. Entonces, como digo, viene la recompensa de Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal tiene que recompensar a su siervo que ha cumplido con su función. Todas y cada una de las pruebas que Allah Azza wa Jal ha ordenado a Ibrahim que lleve a cabo, todas, alhamdulillah, ha sido genial, no ha fallado, ha sido infalible, porque su corazón estaba apegado a Allah Azza wa Jal. Y acordaros de lo que dije en la anterior charla, el profeta Ibrahim alayhi salam, y esto lo dijo el profeta Muhammad alayhi salatu salam a sus compañeros en un hadith auténtico: os voy a informar de quién ha sido el profeta que más pruebas ha sufrido de Allah azza wa jal, y a Rasulullah, ¿quién es? Ibrahim alayhi salam. No ha habido ningún profeta que Allah azza wa jal le haya dado tantas pruebas como él. Y vosotros sabéis que el profeta que más ha sufrido, el profeta que más ha sufrido física y psicológicamente, es nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Además, ahora viene la recompensa. Fijaros. El profeta Ibrahim alayhi salam tenía una especie de nickname, ¿cómo se dice nickname? Apodo, un apodo entre su gente que le llamaban el rey de los anfitriones, ¿sí? El rey de los anfitriones. ¿Sabéis lo que es un anfitrión? Es una persona que acoge a alguien en su casa, le invita y que recibe a las personas. Es un anfitrión. Era el mejor de los anfitriones. Y un día Ibrahim salió a la calle para hacer lo mismo que hacía todos los días. Porque Ibrahim odiaba comer solo. No le gustaba comer solo. Siempre iba a la calle y buscaba algún pobre o buscaba a alguien que viniera a su casa con él para invitarle a comer. Más pruebas para que veáis lo grande que era el corazón de Ibrahim alayhi salam. Entonces, se encontró con tres personas. Estas tres personas eran extrañas. Ibrahim alayhi salam nunca las había visto. Y seguro que eran nuevas en el pueblo, en la ciudad. Y además iban muy bien vestidas y además iban muy limpios, muy arreglados. Ibrahim alayhi salam se acercó a ellos y ellos le dijeron: salam, que la paz sea contigo. O salamu alaykum. Y Ibrahim alayhi salam le respondió: que la paz sea con vosotros, o gente que no conocemos. Que la paz sea con vosotros, o gente que no conocemos. Entonces, Ibrahim empezó a tener dudas en su corazón. Esta gente, nunca los he visto. ¿De dónde habrán salido? ¿Tan limpios? ¿Vienen del desierto? ¿Estarían un poco sucios? ¿Pero están tan perfectos, tan pulcros? Y tenía esa duda en el corazón. Y además, Ibrahim, alayhi salam, les invitó a que pasaran a comer a su casa. Entonces, Ibrahim, Allah Azza wa Jal, dice en el Corán claramente que Ibrahim sacrificó una cabra. Y fijaros que Allah Azza wa Jal, incluso en el Corán, nos dice cómo la hizo. Una cabra asada a la barbacoa. La cocinó, la sacrificó, la cocinó y se la presentó a sus huéspedes, a los tres. Ibrahim alayhi salam pensaba, estos tres que han venido del desierto, estos tres tan bien vestidos, tendrán hambre, pero no alargaban la mano, no comían, solo se sentaban y miraban. Entonces Ibrahim empezó a tener miedo. No miedo en el sentido de que me van a dañar, sino a tener una preocupación. Algo aquí no encaja. Algo aquí no encaja. Entonces Allah Azza wa Jal dice, y ellos le dijeron, ya Ibrahim, no tengas miedo. Inna rusuli rabbik. Inna rusuli rabbik. Nosotros somos los mensajeros de tu Señor. ¿Sabéis quién eran esos tres hombres? Uno era el ángel Jibril, alayhi salam. El otro era el ángel Mikail, alayhi salam. Y ahora hay dos riwayas. Una riwaya dice que el otro era el ángel Israfil, alayhi salam. Y otra riwaya dice que el tercero era Malaik el Maut, el ángel de la muerte. El caso es que eran tres ángeles. Tres ángeles que habían venido y que habían descendido para ver a Ibrahim, alayhi salam. O Ibrahim, no tengas miedo, somos los mensajeros de tu Señor. Y hemos venido a visitarte porque tenemos dos misiones. Allah Azza wa Jal nos ha ordenado hacer dos misiones. La primera misión es acabar y destruir un pueblo. Un pueblo, una nación, As-Sudum al-Muttafiqa, que lo dije la semana pasada. ¿Os acordáis? Allah Azza wa Jal había mandado un profeta, que era el sobrino de Ibrahim alayhi salam, que se llamaba Lut alayhi salam. Y Allah Azza wa Jal le dijo, dirígete y vete a este pueblo, que se llama Sudum al-Muttafiqa. Y hoy en día conocemos como Sodoma. Sodoma. Y era un pueblo, una nación, que había iniciado lo que hasta el momento era la acción más degradable, reprobable y odiada por Allah Azza wa Jal. Fue el pueblo que introdujo la homosexualidad. El pueblo en el que los hombres iban con los hombres y abandonaban a las mujeres. Y Allah Azza wa Jal decretó que ese pueblo no podía seguir después de haber mandado un mensajero, después de que este mensajero Lut alayhi salam y la historia de Lut mashallah. Si leéis la historia de Lut, Allah Azza wa Jal mandó a Lut y no le hicieron caso. Entonces, estos ángeles dijeron, una de las misiones de Allah Azza wa Jal es destruir el pueblo de Lut. As-Sudum al-Muttafiqa. Destruirlo, acabar con ellos. Salvar a Lut, salvar a su familia y acabar con el pueblo. Entonces, ¿quién estaba escuchando en la cocina? Hajar. Perdón, Sara. Sara, la mujer de Ibrahim, su primera mujer, estaba escuchando y empezó a reírse. Y Sara se rió. ¿Por qué? Porque ella sabía que el sobrino de su marido, que era su sobrino también y que era otro profeta, Lut alayhi salam, se estaba enfrentando a un pueblo que luchaba contra las leyes de la naturaleza. Hombres con hombres, eso no es natural. Entonces se rió de alegría, de alegría. Entonces dijeron los ángeles, Sara, ¿estás contenta? Pues tenemos noticias para ti. Tenemos noticias para ti. Esta es la segunda orden de Allah Azza wa Jal. Y le dijeron, Sara, hemos venido y aquí está la recompensa de Allah Azza wa Jal. Aquí está la recompensa de Allah Azza wa Jal. Si tú sacrificas por Allah, Allah te va a recompensar. Si tú das fisabilillah por Allah, Allah te va a recompensar. Lo que sacrifiques, lo que hagas, Allah Azza wa Jal te va a premiar. Fijaros todo lo que hizo Ibrahim alayhi salam, y le dijeron, ya Sara, tenemos una noticia para ti de Allah Azza wa Jal, y es que te vas a quedar embarazada, que vas a tener un bebé. Y entonces Hajar empezó a reírse, no se lo creía. Fijaros lo que dijo Sara. Gracias, ya se acabó. Sara no se lo creía y decía, fijaros el comentario que hizo Sara. ¿Cómo es posible que yo, que tengo 90 años, mi marido 120 años, ¿cómo es posible que yo me quede embarazada ahora? Cuando era joven, a lo mejor, pero ahora con 90 años y además estéril, porque ya no podía tener hijos, estaba malita, no podía tener hijos. ¿Cómo es posible que yo pueda tener un hijo a los 90 años, mi marido 120 y además estéril? Entonces, los ángeles le dijeron, ya Sara, 90 años, toda tu vida viviendo con un profeta, has visto tantos milagros, has visto tantas mu'ajizas, y todavía dudas del poder de Allah Azza wa Jal. Todavía dudas que Allah Azza wa Jal diga kun fayakun, sea y es. Allah Azza wa Jal, kun fayakun, sea y es. No hay más que hablar. Lo que Allah Azza wa Jal decreta se hace. Entonces, Sara se dio cuenta de que se había equivocado. Y además le dijeron, ¿estás contenta? Pues tenemos más noticias para ti, Sara. Tenemos más noticias para ti. No solamente te vas a quedar embarazada y vas a tener un hijo, Ishaq, que será otro profeta, sino que además vas a vivir los años suficientes para ver al hijo de tu hijo. Vas a vivir los años suficientes para ver nacer al hijo de tu hijo. Y el hijo de Ishaq se llamaba Yaqub alayhi salam. Y de Yaqub, ¿quién viene? Yusuf alayhi salam. Y el profeta alayhi salatu salam le preguntaron, ya Rasulullah, ¿quién es el hombre más generoso que ha existido? Y le dijo, el hombre más generoso que ha existido es el hijo del hombre generoso, el hijo del hombre generoso, el hijo del hombre generoso. Yusuf alayhi salam, que era un profeta, era el hijo de Yaqub alayhi salam, que era otro profeta. Yaqub era el hijo de otro profeta, Ishaq era el hijo de otro profeta, Ibrahim alayhi salam. Y muy importante, porque Ishaq, que era un profeta alayhi salam, también tenía otro nombre, ¿verdad? Ishaq también se llamaba Israel. Tenía dos nombres, Ishaq, Israel. Entonces, cuando escuchamos Banu Israel, ¿de dónde viene Banu Israel? Banu Israel, los hijos de Israel. Israel son las 12 tribus que nacieron, los 12 hermanos que nacieron del profeta Ishaq, alayhis salam. Y uno de ellos fue el profeta Yusuf, alayhis salam. Yaqub. Ibrahim alayhi salam tuvo un hijo que se llamaba Ishaq. Ishaq tuvo un hijo que se llamaba Yaqub. Y Yaqub tuvo un hijo que se llamaba las 12 tribus, y uno de ellos era Yusuf alayhi salam. Pero tenéis que tener en cuenta una cosa: la comunidad judía, los judíos o los hebreos, no afirman que el que fue objeto del sacrificio era Ismael. Eso está clarísimo. Allah Azza wa Jal nos dice en el Corán que el hijo que nació primero fue Ismael, alayhi salam. Y además, el hijo que fue objeto del sacrificio era Ismael, alayhi salam. Los judíos, los hebreos, en su Talmud, dicen que no. Dicen que el primer hijo de Ibrahim, alayhi salam, era Ishaq. Y esto tiene una explicación. Esto es erróneo, completamente erróneo, pero tiene una explicación. Primero, porque el acto de un profeta que haya sido objeto de un sacrificio es algo de lo que uno se puede sentir orgulloso. Por lo tanto, los judíos dicen, el que fue objeto de sacrificio es nuestro profeta Ishaq. Porque acordaros, lo repito, Ishaq fue el padre de Yaqub, y Yaqub el padre de Yusuf, alayhi salam. Y se sentían orgullosos de las 12 tribus, Banu Israel. Eso es lo primero. Y lo segundo, porque ¿qué profeta viene de Ismael, alayhi salam? Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Entonces, rechazan que el profeta que fue objeto del sacrificio fuera el tatara-tatara-tatara-tatara-abuelo de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pero que os quede claro que el primer hijo de Ibrahim alayhi salam fue Ismael. El que fue objeto de sacrificio fue Ismael alayhi salam. ¿Vale? Y después de Ishaq vienen muchos, muchos más profetas. ¿Qué más? Así que Ibrahim alayhi salam, con los ángeles, contento, le dan las buenas nuevas de que su mujer, Sara, va a tener un hijo a los 90 años y que además se va a llamar Ishaq y que además va a vivir tiempo suficiente para ver a su nieto Yaqub, también conocido como Israel. Y después le dijeron: Rahmatullahi wa barakatuh alaykum ahl al bayt inna wa hamidun majid. Que la misericordia de Allah y las bendiciones de Allah sea con vosotros y con vuestros descendientes. Ibrahim, su mujer Sara y los descendientes. Y se marcharon. Allah Azza wa Jal, después de todo esto, le da una nueva orden a Ibrahim alayhi salam. En Mecca empezaron a aparecer politeístas, nunca dejaron de existir. Un ambiente en el que la gente adoraba muchos dioses, el ambiente en el que el profeta Ibrahim alayhi salam estuvo luchando contra ellos tanto tiempo, haciendo da'wah, siempre con la palabra, nunca con la fuerza ni con la agresividad, solo con la palabra. Así que Allah Azza wa Jal le ordena a Ibrahim alayhi salam crear una casa como símbolo de la unicidad de Allah Azza wa Jal. Una casa que represente que solo hay un Dios, que solo hay uno. La unicidad de Allah, Tawhid, un solo Dios. Así que Ibrahim alayhi salam se dirige a su hijo Ismael y le dices: oh hijo mío, Allah Azza wa Jal me ha ordenado crear una casa de adoración, una casa en la que la gente sepa que representa a un solo Dios. ¿Me ayudarás? ¿Ves? Fijaros cómo un padre habla con un hijo. Y este es un ejemplo para los que tienen hijos: tratar a sus hijos con amabilidad, con dulzura, con cariño. Hijo mío, esto es así, esto es así, esto no es así, esto se puede hacer, esto no. Ibrahim le dijo: hijo mío, Allah Azza wa Jal me ha ordenado crear una casa que represente la unicidad de Allah. ¿Me ayudarás? Y su hijo le dijo: sí, sí. Ibrahim alayhi salam siempre cogía a su hijo y lo acercaba a la da'wah. Siempre, siempre, siempre. Por eso es muy importante y yo me alegro muchísimo. Mi corazón se ensancha cada vez que en la mezquita veo a un niño pequeñito de 4 o 5 años rezando y no sabe lo que está haciendo. Está jugando, corriendo, levantando las manos. Pero ese es el objetivo: acercar a los niños al mesjid, acercar a los niños pequeños a la mezquita para que vean ese ambiente, para que se vayan familiarizando con el objetivo y la causa última que se lleva a cabo en la mezquita, que es adorar a Allah Azza wa Jal. Entonces su hijo le dice: sí, padre, yo te voy a ayudar y vamos a crear esta casa que Allah Azza wa Jal ha ordenado que creemos. Un ángel desciende y le da instrucciones a Ibrahim alayhi salam de cómo crear la casa, dónde crearla, etcétera, etcétera. Y además, ¿dónde? Antes de continuar, deciros, ¿por qué Mecca es un lugar sagrado? ¿Y por qué precisamente Mecca? Por dos razones. El profeta alayhi salatu salam dijo que todos los profetas tenían esa zona en concreto como Mecca, como lugar de peregrinaje. Y segundo, ¿por qué? Porque Allah Azza wa Jal dice: Allah crea todo lo que quiere y de ello elige lo mejor, lo peor y el resto. Todo lo que ha creado Allah Azza wa Jal, hay algo que Allah Azza wa Jal acepta como lo mejor, y de su creación Allah Azza wa Jal acepta lo peor y lo que hay en medio. Por ejemplo, Allah Azza wa Jal ha creado los días de la semana. ¿Y el mejor día de la semana cuál es? El viernes. Allah Azza wa Jal ha creado los días del año y los mejores días del año son dos: Eid al-Fitr, Eid al-Adha. ¿Sí? Allah Azza wa Jal ha creado los meses y ¿cuál es el mejor mes? Ramadán, alhamdulillah, el mes en el que estamos. Allah Azza wa Jal ha creado las noches y ¿cuál es la mejor noche? Laylatul Qadr. ¿Sí? Allah Azza wa Jal ha creado la tierra y en la tierra los mejores sitios son Mecca, Medina y Bayt al-Maqdis. ¿Sí? Y Allah Azza wa Jal ha creado a todos los hombres y el mejor hombre es Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Todo tiene un objetivo. Allah Azza wa Jal crea lo que quiere y de lo que crea está lo mejor, lo peor y lo que hay en medio, el resto. Jibril alayhi salam, el ángel Jibril alayhi salam, vuelve a descender y le da instrucciones. Ya queda poquito. Le da instrucciones a Ibrahim alayhi salam de cómo crear la Kaaba. Lo que van a crear es la Kaaba. La casa de la que os hablo es la Kaaba, ¿sí? Jibril, el profeta alayhi salatu salam, contó un hadith que a mí me encanta, muy gracioso además. Jibril alayhi salam dijo que, perdón, el profeta Muhammad alayhi salatu salam dijo que Jibril era el ingeniero, que el profeta Ibrahim alayhi salam era el oficial de la obra, que solemos decir nosotros más o menos, Ismail alayhi salam era el peón, ¿no? El que ayudaba a traer la mezcla, los ladrillos. Jibril alayhi salam era el ingeniero o el arquitecto. Y además, en otra ocasión, el ángel Jibril descendió a otro profeta y le dio los planos exactos a otro profeta de cómo crear el arca para meter a todos los animales, para salvarlo del diluvio que Allah azawajal iba a mandar. ¿Cómo se llamaba ese profeta? Nuh, ¿verdad? Profeta Nuh, alayhi salam. Bien. Entonces empiezan a crear la Kaaba piedra sobre piedra. Primero empiezan a crear la base, las fundaciones de la Kaaba. Y aquí es importante que sepáis que se lleva a cabo un milagro. Un milagro. ¿Por qué? Porque cuando el profeta Ibrahim y su hijo alayhi salam crearon la base de la Kaaba, Kaaba también conocida como el cubo, la base es un milagro. Porque en los tiempos del profeta Muhammad alayhi salatu salam hubo una inundación y Kaaba se resquebrajó, sufrió daños. Y la gente de Mecca la querían reconstruir, la tiraron entera y la iban a elevar, iban a levantar otra vez otra Kaaba nueva. Pero cuando quitaron la Kaaba, vieron que en la base había algo extraño. Habían piedras verdes, redondas, apiladas como montañas. Nadie se atrevía a moverlas. Y un hombre cogió una especie de hacha o pala y quería levantar una piedra, y cuando la levantó salió del fondo una luz brillante que por poco lo dejó ciego. Y rápidamente dejó la piedra ahí y supieron que eso era una cosa que no había que tocar. Eso era una cosa que no había que tocar. Dejaron la base exactamente como era y edificaron la Kaaba. Por lo tanto, ahí tenemos otro milagro, otra mu'ajiza que sabemos que está en la base, en el fondo de la Kaaba. Piedra sobre piedra, una sobre otra. No existía cemento. Una piedra sobre otra piedra. Ibrahim, alayhi salam, con la ayuda de su hijo, iba creando la Kaaba. Ibrahim, alayhi salam, llama a su hijo y le dice: oh Ismael, tráeme una piedra grande, alta, sobre la que yo me pueda subir para seguir poniendo piedras, para hacerla más alta. Entonces, Ibrahim, su hijo, Ismail, alayhi salam, le trae una piedra, Ibrahim, esa piedra se sube, y mientras ponía las piedras, pues cedió un poco esa piedra, y es lo que conocemos como la huella de Ibrahim, que está expuesta. Entonces, cuando terminan de hacer la Kaaba, Ibrahim y su padre hacen una dua. Elevan las manos al cielo y dicen: oh Allah, acéptalo de nosotros. Tú que todo lo sabes y todo lo escuchas. Oh Allah, acéptanos como siervos obedientes y muéstranos cómo debemos adorarte, así como a las generaciones venideras. Y acepta nuestro arrepentimiento. Y envía de la gente de Mecca a un mensajero que enseñe tus palabras. ¿Y quién vino de la gente de Mecca que se convirtió en profeta? El profeta Muhammad, alayhi salatu salam. Subhanallah, hemos hablado de tantas duas que el profeta Ibrahim, alayhi salam, hizo, que todas se han cumplido, todas. Investigando sobre la charla de hoy, leyendo libros y escuchando conferencias, pues tenéis que saber que la Kaaba era diferente de como era ahora. La Kaaba que vemos ahora es diferente de la Kaaba que hizo Ibrahim alayhi salam. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Muhammad alayhi salatu salam, cuando la cambiaron, ¿qué hicieron? La subieron de altura, la hicieron más alta, pero la estrecharon, más pequeña, porque por lo visto no tenían dinero halal para construir. No tenían dinero halal para construir. Y era un objeto sagrado. Y además tenía una sola puerta por la que la gente entraba y la gente salía. Sin embargo, en los tiempos del profeta Muhammad salatu salam, le han cambiado la Kaaba, ya no es igual. Primero, porque ya no tiene dos puertas, tiene una nada más. Y además la puerta está elevada. Los que habéis ido al Hajj y los que iréis inshallah, la puerta está elevada. ¿Por qué? Porque en los tiempos del profeta Muhammad alayhi salatu salam, elevaron la puerta para que los que quisieran entrar tuvieran que necesitar una escalera. Y ahí los que tenían escalera solamente eran los ricos. Por lo tanto, esa fue la construcción que hicieron la gente del tiempo del profeta Muhammad alayhi salatu salam. Y además, el profeta Muhammad alayhi salatu salam le dijo a Aisha, 20 años después de la revelación, radiyallahu anha, le dijo ya a Aisha, ojalá pudiera, si tu gente aceptara todos la unicidad de Allah azza wa jal, tiraría la Kaaba entera y la construiría exactamente igual que como la construyó Ibrahim alayhi salam, con dos puertas y con el mismo tamaño que tenía cuando Ibrahim alayhi salam la construyó. Allah azza wa jal ordena nuevamente a Ibrahim alayhi salam el último o uno de los de las últimas órdenes que le envía, que es, y le dice, oh Ibrahim, llama a la gente del mundo entero que venga a peregrinar a la Meca, a adorar a un solo Dios, a la Kaaba. Entonces Ibrahim alayhi salam dicen, ya Allah, aquí hay poca gente, ¿cómo voy a llamar a todo el mundo? ¿Cómo lo puedo hacer, ya Rabbil Alamin? Y Allah azza wa jalla le dice, ya Ibrahim, haz lo que se te ha ordenado y deja el resto para nosotros. Nosotros ejecutamos y tú obedece lo que se te ha dicho. Entonces Ibrahim alayhi salam elevó su voz, gritó y dijo, oh gente del mundo, acudid a la Kaaba a adorar al único Señor, Señor de todos los mundos. Y Allah azza wa jalla hizo que esa voz recorriera la tierra entera, que llegara a todas las casas del mundo, a todas las ciudades del mundo, y hoy en día podéis ver que gente de todas las partes del mundo va a Mecca a hacer la peregrinación. De los países más recónditos que os podéis imaginar, hay musulmanes, hay gente que dice la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hay gente que va andando, hay gente que va en coche, hay gente que va en avión, hay gente que va haciendo autostop, hay gente que va en tren. Todos los medios. Mecca es el lugar sagrado de la tierra. Ibrahim alayhi salam, en la última parte de su vida, regresa a Palestina porque empezaron a introducir ídolos, empezaron nuevamente con los politeístas, nuevamente con las religiones inventadas. Ibrahim alayhi salam vuelve a Palestina con su mujer y Allah azza wa jal le reveló el Suhuf, que son los capítulos que le reveló Allah azza wa jal a Ibrahim alayhi salam. El profeta alayhi salatu salam dijo que esos capítulos, esas hojas, eran sabiduría y ejemplos para la gente. Y el profeta Ibrahim alayhi salam muere, Allah azza wa jal se lleva su alma en Palestina, en una zona que se llama Habrún, que hoy en día conocemos como el Valle de Hebrón, ¿verdad? ¿Conocéis el Valle de Hebrón? Que está en Palestina, y a ese sitio le han llamado Jalil. El sitio donde está enterrado Ibrahim alayhi salam está en Hebrón, en Palestina, y se llama Jalil. Y sus hijos Ishaq y su hijo Ismail alayhi salam fueron los que enterraron a su padre Ibrahim alayhi salam a la edad de 175 años. Pedimos a Allah azza wa jal que bendiga al profeta Ibrahim alayhi salam, que le conceda los más altos estratos en el paraíso, en el Jannah, el Firdaus, el Ala, Pido a Allah Azza wa Jal que conceda todas vuestras duas, que acepte vuestro ayuno, que acepte vuestro arrepentimiento, que acepte vuestras oraciones. Pido a Allah Azza wa Jal que nos perdone a todos. Pido a Allah Subhanahu wa Ta'ala que nos conceda a todos los que estamos aquí, a todos nuestros familiares, a todos nuestros familiares cercanos, lo más alto, el paraíso, inshallah, ya Rabbil Alamin. Si estamos aquí, es única, exclusivamente por Allah Azza wa Jal. En nombre de la Comisión Islámica de Melilla, os damos las gracias por asistir a estos cursos. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa anatubu ilayk.